fue el motociclista que perdió la el manejo de su máquina y chocó, no tenía casco, chocó con el vehículo del delantero de Newell's Old Boys y perdió la vida. En el fútbol internacional, mañana a las 7 de la mañana, hora de la Argentina, se define la tradicional Copa Suruga Bank en Japón. Ese, por un lado, estará el campeón de la Sudamericana, el Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia, que es próximo rival de River en el tema de la Recopa Sudamericana. Allí va a estar jugando al ganador de la Liga Japonesa, que es el Kashima Antler. Se va a jugar precisamente en el estadio de Kashima, el equipo visitante de Independiente Santa Fe de Colombia. Cuenta con la dirección técnica del argentino Gustavo Costas. Hoy también, durante la tarde de la Argentina, varios amistosos internacionales de clubes. Barcelona va a estar jugando con la Sampdoria, el Inter de Italia con Borussia Mönchengladbach de Alemania, el Milan de Italia con el Celta de Vigo y el Cagliari de Italia con el Hamburgo de Alemania, solamente en los principales de una lista que tiene más de 20 amistosos. En el tenis internacional, argentinos en el exterior, hoy en el Abierto Mexicano Los Cabos, 21:30 de la Argentina se presenta el marplatense Horacio Ceballos contra el búlgaro Alexander Dolgopolov. En el Challenger de Fano en Italia, no antes de las 12 del mediodía, el bonaerense Nicolás Kicker con el italiano Gianluigi Quinzi. Y en el Challenger de Portorož, Eslovenia, no antes de las 14:30, el ronzarino Renzo Olivo contra el local Sven Lah. Nueve minutos pasaron de la hora 9, 7 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. En el aniversario del anuncio de los derechos femeninos por Eva Perón. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El comentario de Ricardo Fierro. Te esperábamos ayer, te buscamos ayer para hacer una narración de lo que había pasado en la marcha de San Cayetano, pero bueno, hoy es lo mismo, ¿no? Sí, ayer estuve de viaje. Sí, realmente lo que pasó el domingo es un hecho histórico, porque los de más abajo, los que están sin pan, sin trabajo, sin techo, sin tierra, y los pibes que le dicen no a la droga, hicieron una jornada maravillosa. Desde que arrancó en las puertas de San Cayetano, con las bendiciones, la lectura de la carta del Papa Francisco, los misioneros de Francisco a la cabecera, y una multitud, y la partió la marcha. Fue un recorrido de 13 kilómetros en el que se fueron sumando, en cada esquina había un grupo de 20, 30, 50, 100, 200, en las plazas había más gente. Y desde los balcones y en las puertas de los bares, la gente salía de los bares a la calle a aplaudir y a dar gritos de apoyo. Después en la confluencia, de las columnas que venían de la zona sur del Gran Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, fue impresionante la cantidad. Bueno, la Plaza de Mayo quedó colmada. un gran apoyo de organizaciones gremiales, había, no sé, como 30 sindicatos, las 2CTA, organizaciones campesinas, originarias, estudiantiles, culturales, una multitud de grupos religiosos, ¿no? Y también fuerzas políticas. El acto fue un gran acto unitario y rebelde, ¿no? Y fue como un grito de los demás abajo, de los que están pasándola muy mal, de que no va más, no aguantan más. Y realmente, pese al silencio de la prensa oficialista macrista y a los intentos de distorsionarla de la prensa kirchnerista, tuvo una gran repercusión, porque todo el movimiento, todos los movimientos de desocupados, la gente de trabajo precarizado, estaban atentos a lo que estaba pasando y buscaban los medios que transmitieran eso, ¿no? La convocatoria tuvo tres fuerzas protagonistas: la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajo de Trabajadores de la Economía Popular, que incluye una serie de organizaciones, entre ellas el movimiento Evita, que se unieron en dos consignas históricas: una, paz, pan y trabajo, retomando esa consigna que presidió la movilización de San Cayetano a la CGT, con la CGT encabezada por Saúl Ubaldini contra la dictadura, y tierra y techo trabajo, que fue la fórmula en la que el Papa Francisco resumió los sufrimientos y la lucha de los pueblos, ¿no? También hubo homenajes, por un lado a dirigentes emblemáticos históricos del movimiento obrero, ¿no? Como aquella CGT de Córdoba, de Salamanca, Atilio López y Tosco, y a Saúl Ubaldini y Raimundo Ongaro, que hacía poco tiempo que había fallecido, ¿no? Y a otras personalidades como Nora Cortiñas, que la verdad que es una mujer maravillosa, ¿no? Porque recibió el homenaje y dice no nos tienen que homenajear, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como madres de los 30.000 detenidos desaparecidos, de los que fueron presos, torturados, asesinados o empujados al exilio. Y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es buscar la verdad, la justicia y no a la reconciliación, y seguimos y llamamos a seguir la lucha. También hubo homenajes a De Genaro, a Pepino Fernández, a Jorge Reina y a Adolfo Pérez Esquivel. No estaba Alderete, Juan Carlos Alderete de la CCC, porque estaba en el viaje para verse al Vaticano para una conversación con el Papa Francisco. Mandó una carta y hubo solidaridad por la persecución que se está haciendo con él, amenazas y hechos. Desde el comienzo de la hubo miles y miles y miles de jóvenes. Fue notable. Es un hecho. ¿Puede ser un cálculo de 100.000 personas movilizadas? Sí, ese fue el cálculo que hicieron los organizadores desde el palco, ¿no? Y creo que seguramente. Muchos pibes. Es notable porque no es que era habitual en tanta presencia de pibes y pibas, ¿no? Y muchos de ellos, convocados por esa marcha que por la esperanza de una vida mejor frente a la vida que viven, y levantando esa consigna de ni un pibe menos por la droga, ¿no? Que es muy cuajado mucho entre la juventud fue un hecho notable y muy importante para el futuro, ¿no? El sentimiento era que lo que hace este gobierno de ricos para los ricos los mata, los no se puede vivir en las condiciones de en que de la política de este gobierno los va sumergiendo. Y no crean que con los dólares que vengan de afuera vaya a pasar otra cosa de lo que pasó con los dólares de la plata dulce o con los dólares de los 90, ¿no? Mira, ayer hablamos con Amancay Ardura, que es el coordinador de la corriente, y decíamos que si se había hecho una apuesta a endeudar a la República en 16 mil millones de dólares, hubieran hecho 2.000, 3.000 millones más, lo que hubiera hecho falta para resolver los temas de urgencia de la gente, claro, que quiere comer, porque el hambre no tiene tiempos de reloj de que se puede resolver en el segundo semestre. La gente tiene hambre hoy y se muere mañana. Claro, claro. Y vos sabés que es una cosa, ya que están dispuestos a gobernar con deuda, bueno, endeuden alguna vez para el de abajo, ¿no? Sí, no, la deuda no. Mira, un dato nuevo es... Macri ha tenido conversaciones, ahora vino el secretario de Estado, Kerry, y se volvió a reunir con Kerry en Brasil. Está desesperado por una cosa, porque está en los países que el año que viene pasan a compartir los datos de las cuentas bancarias que tienen de un país en el otro, Estados Unidos no está. Entonces está desesperado porque muchos que tienen mucha plata en el extranjero la tienen Estados Unidos, y entonces necesita que Estados Unidos le aporte esos datos y los presione a esa gente para que el blanqueo sea efectivo. Y entonces es un tema no menor, porque lo que dicen, que lo que ya se dice que se están negociando es que las obras públicas prometidas puedan ir a las empresas yanquis. De manera que atrás del blanqueo no solo hay un blanqueo de dineros mal habidos y de dineros que no han pagado sus aportes al fisco, sino que además para poder incorporar a una parte muy grande de esos 400 mil millones que están en el extranjero, están vendiéndonos ya no solo el petróleo, las minas, cosas, sino que además están vendiendo las obras públicas, de manera que los dólares de la felicidad van a terminar siendo los dólares de la felicidad para las empresas extranjeras que vengan al petróleo, a la minería, a las tierras y ahora también a las obras públicas. Así que este gobierno, bueno, eso es lo que... Eso no es estoy la que... tan seguro de eso que decís, porque el papá de Macri está muy comprometido con los chinos. Sí, sí, bueno, cada imperialismo va a tener su tajada. Bueno, pero el problema es que los yanquis tienen esa llavecita de todos los millonarios que tienen plata en Miami, en Las Vegas y en esos países fiscales que manejan los yanquis, y ahí depende de que el gobierno yanqui abra la canilla de datos para que entre algo de ese lado, ¿no? Bueno, yo creo que en todo caso lo que acá está llamando la atención es que se agrega al negocio del gobierno anterior, que era con los rusos y con los chinos, claro, que era Estados Unidos, que estaba afuera. Pero sí, Inglaterra sigue desde siempre, así que están los cuatro. Sí, están los cuatro, y están los franceses y están los italianos, porque no nos olvidemos que hará negocios con China, Franco Macri. Pero él es un hombre que le gusta hablar en italiano y conversar con el presidente, tener largas conversaciones con el presidente italiano, y que ahora se ha instalado en Italia también, ¿no? Así que por eso entramos a comprar cosas de Italia. Bueno, pero ahí la sangre bruye. Sí. Ahí es otra cosa, ya es una cuestión sanguínea original del comienzo, donde vos decís eso, por eso yo lo escuché, lo que vos decías, sí, de que él representaba una mafia italiana rusa. Sí, sí, y yo creo que si se investiga en los orígenes de la fortuna de los Macri, se va a encontrar la 'ndrangheta, la Ndrangheta, la mafia calabresa, que ahora maneja todas las mafias de Italia, después del Manipulite, que liquidó a las otras y dejó a la Ndrangheta, y ahora la Ndrangheta capitanea el capital mafioso italiano, porque todo país imperialista tiene su capital mafioso. Dicen que a Trump, lo publicaron en Nueva York, lo ayudó la mafia con el tema de la construcción en Nueva York, y el otro día metieron preso una banda supuestamente de mafiosos de cuatro sectores en Nueva York. Quiere decir que todo está vigente, ¿no? Sí, ¿y por qué los yanquis lo tenían calificado a Franco Macri como un hombre de la mafia italiana? Lo que pasa es que en esa época, la mafia italiana negociaba con el PCI, con los socialistas. No te olvides que la mafia italiana fue la que le ayudó a los aliados a tomar Italia. Sí, exacto. Y nunca te olvides tampoco que junto con eso Franco Macri tenía como... Él iba a consultar todos sus negocios con Frigerio, con Rogelio Frigerio. De ahí viene la conexión con lo que vendría a ser esa conexión de la Ndrangheta con lo que en aquel momento se llamaba la multinacional rusa, ¿no? Ahora, lo de Miguel Ángel Toma en Bulgaroni. Y bueno, califica a Toma, es decir, lo que se anima a Bulgaroni, Bulgaroni es si querés, es una de las empresas más emblemáticas de lo que en su momento fue llamado la multinacional rusa. Es un testaferro de los rusos, por lo tanto, si Toma, que es un hombre de inteligencia, ¿no?, un hombre de la CIDE... Pero a lo mejor está investigando justamente para equilibrar un poco la otra cosa, ¿no?, porque... Yo lo veo a Miguel Ángel Toma más vinculado a Estados Unidos que vinculado al ruso, ¿no? No, habrá que ver. Vos sabés que el espionaje cambian los gobiernos, pero el espionaje sigue. Hoy ya está en camino para manejar la nueva AFI, la nueva CIDE, Silvia Magdalani, que en su momento fue PRO, después fue K. Era la mano derecha del Archer, el primer hombre que se reunía Néstor Kirchner todos los días era Paco Larcher, claro, que vicepresidente de Boca. Sí, y Magdalani trabajó con Nicky Caputo, el socio y testaferro y amigo de Macri, y entonces Magdalani, que era ayer mano derecha del que manejaba la CIDE, ahora es la que maneja la CIDE con un hombre que no tiene la más mínima idea de lo que es los servicios, como es un vendedor, comprador y vendedor de jugadores de fútbol que pusieron ahí de mascarón de pro. No te creas, porque para vender jugadores hay que fiar bastante. Puede ser, sí. Y la CIDE es un gran lugar de negocios, hay mucha plata en negro. ¿Sabes dónde vive Arribas, el titular de la FIF? ¿Cómo? ¿Sabes dónde vive? ¿A dónde vive? En el departamento que usó el matrimonio Macri. Claro, exacto. ¿Qué será? Ahí viene. Se lo está cuidando porque dice que figura un contrato de alquiler, pero se lo está cuidando a Macri, seguramente, sí, para que no quede solo, digo yo, ¿no? Sí. Bueno, ahora te digo... La verdad, saltamos de una cosa popular a una cosa internacional, por lo cual no deja de ser todo popular. No, exacto. Pero te digo una cosa más del acto, que además de darle continuidad a esa jornada, se habla de una marcha federal y de trabajar con todo el movimiento obrero para un paro nacional, la otra cosa que los tres oradores del acto dijeron es que hay que abrir el debate sobre un programa para una salida popular. Un programa que pueda unir al pueblo para una salida popular, y hay que aportar a ese debate, y ahí se recordó los programas de Huerta Grande, los diversos programas que fue haciendo el movimiento obrero y popular en sus momentos de los picos de la lucha, ¿no? Y me parece que eso es un aporte muy valioso para esta Argentina en donde... El gobierno cada vez más tiene que recurrir a polarizar con el kirchnerismo para poder sortear los brutales tarifazos que son impagables, ahora que no quiere reabrir las paritarias, pero hay decenas de gremios que ya están planteando que hay que hacerlo. Bueno, esperemos a ver cómo sigue todo esto. Me parece que van a ocurrir muchas cosas acá a diciembre y habrá que estar atentos a cómo va la marcha del país. Seguimos cierre la próxima semana. De acuerdo, un abrazo, Miguel. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Lucio de Mare nació el 9 de agosto de 1906 en Buenos Aires. Su padre era violinista, su hermano Lucas, que después se dedicaría al cine, sería uno de los grandes directores cinematográficos argentinos, aprendía a tocar el bandoneón y él se consagraría al piano, bajo la dirección y lecciones de Vicente Scaramuzza. A los 6 años ya se ganaba sus dinerillos tocando el piano, acompañando las películas mudas en los cines de barrio. Es Adolfo Carabelli quien lo escucha tocar y a los 16 años lo invita a participar con su orquesta en las actuaciones en el Cabaret Tabarí. Pero es Enrique Di Chico, conocido como Minotto, quien lo introduce en el espíritu y la manera de sentir y de tocar el tango. Muy joven, compone sus dos primeros tangos, Mañanitas de Montmartre y Don Juan, que rápidamente son cantados y llevados al disco por Carlos Gardel. En 1926, Francisco Canaro inicia una gira por París y lo invita a que se junte en la gira junto con Roberto Fugazó y Agustín Irusta. Viajan en un vapor distinto al que fue la orquesta de Canaro, llegan con retraso a París y Canaro había tenido que ocupar las vacantes que les guardaba. Y a sugerencia del propio Pirincho, forman el trío argentino con Irusta y Fugazó, que tienen una gira junto paralela a la de Canaro, y cuando llegan a España se consagran como el gran trío tanguero argentino. Triunfan en ese país, filman inclusive 2 películas y en 1935 vuelven a la Argentina y De Mare Lucio se incorpora a la orquesta de Canaro. En 1942 compone La música inmortal de Malena en apenas 15 minutos sobre el poema escrito por Homero Manzi y es estrenado por Azucena Maizane. Y Lucio lo lleva al disco con el cantante Roberto Arrieta en el mismo momento en que Aníbal Troilo lo grababa con Francisco Fiorentino. De ahí en adelante, con su propia orquesta a partir de 1948, triunfa en la Argentina y dejamos para Lucio su última palabra. Él dijo que el período parisien fue para mí como un sueño, así como los 10 años con mi orquesta. Luego he seguido componiendo, no he abandonado nunca la música porque con ella soy feliz. Su vida se apagaba el 6 de marzo de 1974, cuando todavía tenía mucho para dar. Y escuchamos la orquesta de Lucio de Mare, con el que fue uno de sus cantores emblemáticos, Juan Carlos Miranda. cara blanca que aquí arriba del pescante, mientras ando traqueteando, voy soñando con su amor. Blanca, que no tengo quien me espere, nadie extraña mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, cara blanca, que al llegar me quedo solo y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena llama que me abraza, mal que no remedia pena que se agranda. Siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 9 de la mañana, 35 minutos. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Cómo te va? Diego, ¿de dónde sacaste que Gardel grabó Mañanitas de Montmartre? ¿De la computadora? No, lo grabó. Fue uno de los temas que le grabó a Lucio de Mare. Ah, tenés razón, me había olvidado. Porque, ¿te acordás que lo grababan disco 78? Claro. Del lado A grabó Mañanita de Montmartre. Y del ¿vos lado pensás B que Mañanita grabó... de Montmartre fue uno de los tangos que escribió cuando tenía 16 años, Lucio bueno, de Mare? ¿Me escuchás? De un lado Gardel grabó Mañanita de Montmartre y del lado B grabó La Marcha Peronista acompañado en el piano con Charly García. No, ese disco fue extraordinario. Mirá, vos... lees, por eso es un desastre la computadora, está todo equivocado, es un desastre, está todo tergiversado. Lo que pasa que yo me manejo con la memoria, porque peor que quedarse ciego, que me compete a mí, peor que perder una pierna o perder un brazo es no tener memoria. Y yo, gracias a Dios, eso se lo agradezco siempre a mi jefe querido. La memoria es una computadora, mi cabeza. La otra cosa que dijiste, que no es verdad, que que grabó casi al mismo tiempo, eso es cierto, que Troilo con Fiorentino, Lucio de Mare grabó su tango Malena, pero no con Roberto Arrieta, sino con Juan Carlos Miranda, después de la grabación. Perdóname, Juan Carlos Miranda es posterior a Arrieta. No, Arrieta cantó antes que Miranda con... ¿Cómo? Arrieta es anterior a Miranda en la orquesta de...